12:30, entramos en el tiempo de la actualidad local, nuevamente en la sintonía de la mañana para hablarles sobre asuntos de interés y para, bueno, pues hacer balance de lo acontecido y también para hablarles de cara a lo que nos va a esperar en materia de seguridad y tráfico principalmente. En estos aspectos vamos a centrarnos para hablarle de lo ocurrido durante esta Semana Santa dentro de estos aspectos y también de cara a lo que va a acontecer este fin de semana con la 19ª subida internacional Ubrique Benocaz. Vamos a hablar de todos estos asuntos con el responsable de Tráfico y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y bueno, pues el motivo principal de la entrevista es también conocer los distintos accidentes que, por lo visto, han tenido lugar en nuestra localidad, en el casco antiguo, sobre todo en la zona de la calle Torre, y causados en principio por la cera que se desprendía. Los cirios que llevan las salidas procesionales, en particular la del Miércoles Santo, que cogía por este entorno, por la calle Ronda, bueno, pues esa cera cae en el suelo y provoca o ha provocado distintos accidentes de tráfico. Es algo que a lo mejor en las grandes ciudades sí que estarán un poco más acostumbrados, pero aquí no tanto. Y bueno, pues sí que nos ha llamado la atención y queríamos comentarlo, ¿no? Accidentes menores, en cualquier caso, eso sí que hay que matizarlo, que no ha habido, imagino, ningún daño personal en este caso. Como bien dice, sí, ha habido una serie de accidentes menores, ¿no? Gracias a Dios, pues, sin importancia, ¿no? Bueno, sin importancia, mayores. Uh-huh. Y decir que a la bajada de la calle Torre, pues, sí han sucedido, como digo, algunas caídas de algunos ciclomotores y balones de coche. Como bien dice, pues, bueno, en las grandes ciudades también puede pasar eso, pero la verdad que nosotros, pues, el problema se agrava con la pendiente de nuestro casco antiguo, ¿no? Que es donde más se puede sufrir estos accidentes. Con las ceras que desprendían los cirios de la procesión del Miércoles Santo, ¿no? El Santo del Cautivo, pues el viernes por la mañana, como digo, se sucedieron distintos accidentes que fueron, según la constancia que tenemos en la policía, resbalones de dos ciclomotores. Una persona que iba andando, pues también sufrió un resbalón y dos coches, un coche que se deslizó y rompió la baranda y otro coche que unas horas después pues se quedó también un poco estancado en la baranda esta. Uh-huh. ¿Esto ocurría en el mismo tramo de la calle Torre, en la misma zona? Sí, era en la misma zona, era bajando uh-huh. de la calle Torre, sí. Una baranda que nos encontramos allí en la parte derecha, y allí es donde han sucedido estos pequeños accidentes. Es decir, que ella por la mañana se había llevado la limpieza en parte de lo que era la calle, pero al haberse hecho con agua fría, pues no sacó toda la cera que debería de haber sacado, y una vez pasaron estos accidentes, pues la policía puso en contacto conmigo y urgentemente pues fue un equipo de biorreciclaje, y ya pues con la segunda limpieza que le dieron, pues prácticamente se quedó aquello bastante bien y ya no ha habido que lamentar más incidentes. Esto ocurría entonces, imagino, que el jueves por la mañana, ¿no? Porque la salida del cautivo fue el Miércoles Santo por la noche. ¿Y los accidentes todos se producían el mismo día, la jornada del jueves? En el transcurso de la mañana y la media tarde. Prácticamente. Entonces eran, me decía que ciclomotores, dos ciclomotores, ¿no? Fueron dos ciclomotores, uh-huh. un viandante y dos coches. Y dos vehículos. Todos ellos los que, bueno, pues se salieron, ¿no?, desde la calle. Uno incluso pues llegó a romper la baranda. Y bueno, no hubo ningún daño personal, en todo caso material, ¿no? Material. Tenemos constancia de que una de las personas sí fue trasladada a Villa Martín, pero vamos, al parecer no ha sido nada. Ya digo, han sido accidentes leves y no hay ningún accidente grave que destacar. Uh-huh. Quizá el viandante, ¿no? Que claro, pues podía haberse hecho más daño, ¿no? Uno de el que fue trasladado pues fue precisamente uno de los conductores de los ciclomotores que se hizo por allí. Claro. Y bueno, pero como ya digo, pues no hay que lamentar la gravedad del accidente. Uh-huh. Claro, en principio esto, me habías comentado, ¿no?, que ya se limpió por la mañana, pero claro, el hecho de que sea cera, pues no sale a no ser que se lleve a cabo una limpieza un tanto más especial, ¿no? Y eso sí que se hizo después, tras toda esta serie de accidentes y caídas. Bueno, se hizo después para intentar de paliar esto, ¿no? Ya que por la mañana se había hecho, parecía que se había quedado bastante bien, pero bueno, estamos hablando de una zona un poco conflictiva, ¿no? Uh-huh. Ya la calzada está bastante gastada y si para colmo, pues también tiene un poco de cera, pues la verdad es que se desliza bastante más lo que es los vehículos, ¿no? Uh-huh. Y como ya digo, habrá que tomar alguna medida más al respecto para próximos años. Habrá que hablar con los penitentes o en este caso con las personas encargadas de los penitentes, el delegado, para ver si hay alguna posibilidad de que los tirios pues lleven alguna forma de que no desprendan la cera esa y nos evitemos este problema. Yo creo que, no estoy segura, pero me parece a mí que siempre ahí se van recogiendo la cera, a lo mejor haciendo esas bolas enormes de cera que se pueden ver y que son comunes. Yo no sé si a lo mejor aquí en Ubrique no se hace tanto así o... En fin, son medidas que se van a tener que llevar a cabo, en cualquier caso, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Porque, bueno, no hay que lamentar, como decía, daños mayores, salvo lo que se produjo, pero sí que podría haber pasado, ¿no? Porque ya no solo por el hecho de que esté en mal estado el piso por la acera, sino por la pendiente que provoca también esa dificultad de la zona, pues que bueno, pues sea peligroso para conductores y también para los propios viandantes. Sí, efectivamente, no porque no haya pasado ya y que cruzar los brazos, ¿no? Pero es lo que hay que intentar de evitar, como bien dice, pues podría haber pasado y con esto ya es suficiente. Como ya digo, pues habrá que tomar las medidas, habrá que ponerle, no sé, qué forma de tapar o para que la vela no caiga al suelo, porque sí sé que los hay, ¿no? De hecho, en grandes ciudades, pues, como dice, no hay esos problemas tan graves, porque aparte se recogen lo que es la vela, la cera, ¿no? Aquí, pues, como digo, habrá que proponerlo también y habrá que llevarlo a cabo para que esa cera no caiga al suelo. Claro que sí, porque sin duda es algo bastante peligroso. Bueno, pues esto en cuanto a lo que aconteció en plena Semana Santa, prácticamente, después de esa salida procesional y, bueno, por lo demás, durante el resto de días de la Semana Santa, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de tráfico, no hubo ninguna otra incidencia que destacar, imagino, ¿no? Pues la verdad, Rocío, que no ha habido ningún incidente que destacar. Como ya hablamos en días anteriores, pues la gente está bastante concienciada, ¿no? Cuando se ponen los carteles de la retirada de vehículos, pues prácticamente la totalidad de la gente lo lleva a cabo, ¿no? Y como digo, pues no ha habido nada que lamentar con lo que respecta al tráfico en Semana Santa. Uh-huh. Pues hay que dar esta cuestión también, por tanto, que queríamos nosotros destacar en la sintonía de la mañana, hacer balance de lo que ha sido en cuestiones de seguridad y tráfico, principalmente en la Semana Santa Ubriqueña. Por cierto, que también podemos apuntar, si te parece, el hecho de que el tramo de la calle San Sebastián, por el que se ha desviado el tráfico debido a las obras de Moreno de Mora, pues se ha transformado también en doble sentido recientemente. Y bueno, pues tienen que tener especial precaución quizás los conductores que no puedan estar habituados, ¿no?, a ese doble sentido en este tramo de la calle San Sebastián. ¿Podríamos recordarlo, si te parece, Víctor? Pues sí, recordar, como digo, pues que el trayecto de la calle San Sebastián, que va desde los semáforos hasta las farmacias, pues está ahora en doble sentido. ¿El por qué? Pues como dices, por el tema de las obras, ¿no? Se había cambiado el sentido de la circulación en la calle Cervantes y el acceso hacia lo que es la zona de la plaza del ayuntamiento, pues se veía un poco limitado para camiones y ambulancias, ¿no? Pues entonces se ha optado por este cambio de sentido o este doble sentido en este trayecto de la calle San Sebastián y así pues poder quitar lo que es la dirección prohibida de la calle Real hacia arriba, ¿no? Pues ahora la tenemos lo que es la calle Real ya con total normalidad, y este cambio de sentido en este trayecto de unos 100 metros aproximadamente. Decir eso, recordar a los ciudadanos que ya que solemos conducir prácticamente por inercia, pues tener mucho cuidado en este tramo de esta calle San Sebastián, porque la verdad, pues vamos pensando en que solamente vamos a tener un solo sentido y nos podemos encontrar a algún coche en sentido contrario. Pues sí, hay que tener especial precaución también en esta zona, por lo que decía, ¿no? Porque conducimos muchas veces por costumbre y no estamos habituados y no lo podemos encontrar de frente. Esto está obviamente también debidamente señalizado, aunque a veces las señales se nos despistan por esa conducción, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Sí, como dice, pues es la misma inercia de saber por dónde vamos y los discos que nos vamos a encontrar, pero bueno, pues dejamos un poco al margen esa atención que debemos de prestar. Como se suele decir en estos casos, pues cuando hay algún cambio de señalización, sí que el que mejor conduce es la persona que viene de fuera, que si se va fijando en todos los discos. Nosotros, pues como ya te digo, igual ahí pecamos un poco de confianza y el problema que nos puede acarrear en estos casos. Pues precaución en torno a ese tramo, esos 100 metros de doble sentido de la calle San Sebastián, al menos durante todo este periodo en el que va a estar en obra la zona de la calle Moreno de Mora, y después también, bueno, pues no sé si se va a bueno, imagino que no se mantendrá, ¿no? Pero cuando comiencen las obras en la zona de la calle San Sebastián precisamente, pues se va a ver afectada esa zona en particular, ¿no? Que está ahora en doble sentido. Pero en principio, durante la duración de este primer tramo de trabajo que se están llevando a cabo en esta zona en particular, en Moreno de Mora, es el tiempo, el periodo en el que va a estar, ¿no? Efectivamente, es el tiempo de que dure la obra, y como cabe esperar, pues mientras menos tiempo sea, pues mejor para todos. Pues recordar también ese aspecto en cuanto al tráfico en nuestra localidad, esas modificaciones, y bueno, pues era el tema que queríamos abordar, ¿no?, en torno al ámbito de seguridad y tráfico, pero también hay que recordar, aunque hablaremos más detenidamente conforme vaya avanzando la semana, pero también viene recordar el hecho de que este fin de semana llegará la 19ª subida internacional Ubrique Benaocaz, viernes, sábado y domingo. Tenemos además también, bueno, pues esa prueba automovilística con cortes de carretera y con todo lo que conlleva también para nuestra localidad desde el plano de la seguridad y del tráfico. Se reunió en su día ya la Junta de Seguridad, que englobaba diferentes instituciones y organismos. Yo no sé si queda pendiente alguna otra reunión o algún otro encuentro para seguir perfilando las cuestiones de seguridad, o está ya todo cerrado en este sentido. Pues prácticamente ya está todo cerrado, Rocío, porque después de la Junta de Seguridad que tuvimos en Cádiz, en su delegación, pues la semana pasada, pues concluyó todo con la mesa de seguridad local, en la que estuvo tanto el capitán de la Guardia Civil de la zona como el sargento de tráfico y el jefe de puesto de aquí. Ya está todo prácticamente ultimado y perfilado, y solamente esperar a que todo transcurra como viene transcurriendo estos años atrás, que sin lamentar ningún accidente. Siempre lo reitero, ¿no?, que la seguridad que se ponga toda es poca, y aunque veamos la tanta Guardia Civil, tanta policía, tanta seguridad en el tramo, no es nada más que por el bien de todos los aficionados y por supuesto también de los pilotos. Ya digo, o como bien dice, ya en esta semana tendremos una charla un poco más detenida, donde sí veremos todos los cortes de carreteras que vamos a llevar, los horarios de estos cortes, y un poco más nos meteremos en materia de seguridad y tanto deportiva de lo que está 19ª subida Ubrique Benaocaz. No entramos en detalle ahora precisamente porque, según parece, se están intentando ajustar los tiempos de esos cortes de carretera para, bueno, pues que afecten lo menos posible, ¿no?, a los ciudadanos ubriqueños. Sí, efectivamente, estamos intentando de apurar lo máximo, ¿no?, para que, como bien dice, el trasiego a todos los conductores sea el menor posible. Ya una vez que lo tengamos todo cerrado, pues como digo, ya mantendremos una conversación un poco más distendida y ahí pues daremos todos los datos posibles de este fin de semana. Una última cuestión sobre este asunto, sí que ya está preparándose casi todo. De hecho, según me comentaba, el tramo está montado, las vallas colocadas y todo lo que se necesita, ¿no? Está ya preparándose para que Ubrica coja la subida. Bueno, sí, pues ya está empezado el tramo, ¿no? Estimado todavía no, porque son muchas las cosas que quedan todavía por hacer. Incluso casi siempre se empieza un evento de estas características y no está todo al 100% terminado, ¿no? Son muchas las cosas, muchos puntos que atar. Y como digo, ya la escudería llevaba bastante tiempo trabajando en esto, lleva el trazado bastante adelantado y bien, y la verdad que esperemos que para el sábado al mediodía pues esté todo disponible y en perfectas condiciones. Bueno, pues conforme vaya avanzando la semana informaremos más detenidamente de todo lo que concierne a la seguridad, al tráfico, al plano deportivo, por supuesto, con nuestro compañero Jesús Domínguez, pero nosotros también aquí en la mañana hablaremos de cuestiones de carácter más organizativa con respecto a esta prueba automovilística que se va a dar cita este fin de semana, la 19ª subida internacional Ubrique Benocaz, según parece con buen tiempo, no como que tenemos ahora en estos instantes con la tormenta que escuchamos incluso. Bueno, pues con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Víctor Chávez, responsable de Seguridad Ciudadana y Tráfico, que nos haya atendido en la mañana de hoy lunes, que nos haya informado de todas estas cuestiones. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. ...12:47 minutos... era uno de los encuentros de actualidad que queríamos mantener nosotros en la jornada de este lunes, 21 de abril, jornada en la que, bueno, pues la actualidad local ha sido protagonista para informarle de estas cuestiones. Además, también dentro de unos instantes pues vamos a hablar con el doctor González sobre nutrición y dietética, abordando este espacio y hablándole sobre diferentes cuestiones relacionadas con la nutrición. Eso será, pues, como decíamos, en unos minutos. Tienes a disposición en Fotoalba la grabación del partido de fútbol benéfico para la niña Marina Reguera. Los mejores momentos de la goleada solidaria en DVD en Fotoalba, en Paseo del Prado número 1. Un recuerdo de un día especial por tan solo 5 euros. Todo el dinero recaudado irá íntegramente a la niña Marina Reguera. Recuerda, en Fotoalba ya tienes disponible en DVD el partido solidario de Marina Reguera celebrado el pasado mes de diciembre. Colabora. En Eurosonic ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. BMW Mobi Jerez, concesionario oficial BMW y Mini, ahora más cerca de ti, también en la Sierra de Cádiz. Teléfono de contacto 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Pida presupuesto sin compromiso. BMW concesionario oficial y Mini a tu disposición también para tus revisiones. Consúltanos, porque tú también te lo mereces. Ahora es el momento. BMW Mobi Jerez, en la Sierra de Cádiz. Toda la esencia de BMW y Mini a tu alcance. En Ubrique y para toda la comarca de la Sierra, BMW Mobi Jerez. Su agente en Ubrique, 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Ahora BMW Serie 1 Edition desde solo 19.300 euros o 145 euros al mes. Financiado por BMW Bank y con el plan PIBE incluido. Esta es tu oportunidad. No lo dejes escapar.